Vamos a ver entonces. Ahí está. Muy bien. Bueno, supongo que ahí pueden ver ustedes mis apuntes, ¿correcto? ¿Se ve? Muy bien, gracias. Ok. Bueno, estamos estudiando, como ya he dicho, Apocalipsis capítulos 2 y 3, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a las siete iglesias. Ya estamos adelantados en este estudio. Si ustedes recordarán, pues hemos comenzado nosotros a estudiar el mensaje que a través del apóstol Juan, el Señor Jesús envía a las siete iglesias. Ya dijimos en su debido momento que la isla de Patmos es el lugar de donde partieron todas esas enseñanzas. Y aquí tenemos la vista una vez más de lo que llamamos la ruta postal de las cartas. Aquí se escribieron en Patmos y de ahí fueron enviadas primeramente a la ciudad de Éfeso, después a Esmirna, que estaba más al norte. Recuerden que esto en los tiempos en que se escribió Apocalipsis se llamaba la provincia de Asia. Hoy en día este es el país de Turquía. Este es el mar Egeo. Aquí frente está Grecia y esto es Turquía. Entonces en aquel tiempo teníamos a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, aquí más al norte, después Tiatira, Sardis, y estamos actualmente estudiando el mensaje del Señor Jesús a la iglesia en Filadelfia, antes de llegar al último que será el de la Odisea, pero eso será el tema del siguiente estudio. Por ahora vamos a terminar Filadelfia. Así que este es el tercer mensaje, la tercera parte del mensaje a la iglesia en Filadelfia con base en Apocalipsis 3, versículos 10 al 13. De hecho, el mensaje está a partir del versículo 7 y termina el versículo 13. Así que vamos a leer todo el pasaje nuevamente para que nos sirva de contexto. Le voy a pedir a Martín Villalobos que habilite su micrófono y lea en voz alta el pasaje que está en la pantalla, por favor. Pastor, no sé si solamente soy yo o los demás hermanos, pero no tengo el. ¿No se ve? No se ve, hermano. Se ve blanco. Ah. Solo aparece un pequeño recuadro A ver, déjenme ver si se con puede un fondo corregir. blanco. Nada más que no lo quisimos interrumpir. Muchas gracias. ¿Y ahora Perfecto. cómo se ve? Ah, Ahora está sí se mejor. mira. Ah, Ahora ok. sí se mira. Gracias. Disculpen. Muy bien, adelante, Martín. Dice la palabra de Dios: Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Dice esto: Yo conozco tus obras, por tanto he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por tanto, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Sigue. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gracias. Si ustedes hacen un recordatorio de cómo ha sido el progreso de cada uno de los mensajes a las iglesias, hemos visto este patrón que empieza siempre con una descripción de la persona de nuestro Señor Jesucristo, como fue presentado ya en el capítulo 1 de Apocalipsis, para después seguir a un elogio hacia la iglesia, después seguido por un reproche. Posteriormente se presenta un llamado a responder ante el reproche hecho. Y se advierte de las consecuencias que vendrán si no se presta atención a ese reproche. Termina siempre con una promesa de esperanza para aquellos que sean fieles. Entonces, nosotros ya hemos dedicado en los estudios anteriores atención a los primeros puntos de este diagrama. Ya hablamos en el primer estudio acerca de la descripción de Cristo para la iglesia. Y en el segundo estudio consideramos el tema del elogio. Hoy vamos a hacer un repaso breve de lo que aprendimos en la última enseñanza y vamos a proceder a partir del reproche hasta el final. Entonces, en el estudio anterior analizamos la primera mitad del versículo 9, que decía así: he aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y en aquel estudio expliqué que no es que en la sinagoga adoraran a Satanás, sino que era una alusión al rechazo que los judíos tenían con respecto a los cristianos, al pueblo de Dios, debido a que ellos habían creído en nuestro Señor Jesucristo. En lugar de admitir la revelación dada por Cristo, los judíos endurecieron su corazón, inventaron mentiras, infamias en contra de los cristianos. Eran entonces sirvientes de Satanás, aunque de nombre decían adorar a Dios. Y con base en eso, aprendimos nosotros, concluimos a modo de principios, que un auténtico hijo de Dios es una persona que tiene un corazón regenerado y no solamente una religión, una profesión de labios, sino algo que nace de un corazón transformado. Y un distintivo más de que alguien es un auténtico hijo de Dios es que esa persona ama al Señor Jesucristo, lo acepta por la fe y lo ama. No solamente dice creer en Dios, pero es inseparable a la luz del Nuevo Testamento el amor por Dios del amor por Jesucristo. Y hasta estudiamos en aquel momento un pasaje de Juan capítulo 8, versículo 42, que nos servía de sustento teológico. Ahora vamos a concentrar nuestra atención en los últimos versículos que nos quedan de este mensaje, partiendo del mismo versículo 9, la segunda mitad, que lee de la manera siguiente. ¿Puede leer, por favor? Vamos a pedirle a Juan que nos haga el favor de leer el versículo 9 que tenemos aquí en blanco. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Gracias. Empezamos observando aquí que el verbo que aparece, yo haré, está en tiempo futuro. ¿Observan eso? También el que dice, aquí en español la Biblia de las Américas dice se postren, pero el texto griego originalmente dice se postrarán. Se postrarán. Vamos al texto de la Biblia. Quiero ir para el versículo 9 y ver qué otras versiones de la Biblia dice se postren. Aquí dice en español se postren. Vamos a ver el texto griego para estar seguros. Aquí está, pues, unesusin. Sí, está en tiempo futuro. La presencia de esta letra griega es indicativo del tiempo futuro en los verbos griegos. Entonces, alguna versión debe haberlo traducido en futuro. Vamos a ver. Aquí dice, se postren, en la Biblia la que estoy leyendo. Aquí está la Biblia textual, se postrarán. Observan el tiempo futuro. Se Pastor. Postrarán. Sí. Se volvió a frixear la computadora. No vemos lo que usted ve. Ah, gracias. Como dije, me disculpo. Hubo una actualización de la aplicación para el sistema en la computadora que yo uso y parece que está dando algunos problemas, pero me dicen si ahora lo pueden ver conmigo, ¿ok? Voy a intentarlo de nuevo. ¿Lo ven? ¿Se ve la Biblia ahora? Sí. Sí, okay. Sí se mira. Sí. Muy bien. Estaba entonces explicando aquí un poco de análisis gramatical. Este es el verbo en el idioma griego que se traduce postrarse, que es el verbo proskuneo. Y en griego, cuando aparecen con la letra sigma aquí antes de la desinencia, es indicativo del tiempo futuro. Yo sé que muchos han de decir, ¿y por qué hace eso? ¿Está presumiendo de que sabe un poco? No, solamente lo hago porque yo sé que algunos que van a ver este video sí saben de estas cosas y estoy tratando de mostrarles o enseñarles cómo echar mano del texto griego. También los que no saben griego pueden comparar versiones solo para verificar que lo que estoy diciendo es verídico. Explico que el verbo es postrar está en tiempo futuro, no solamente el verbo vendrán. Como la Biblia textual traduce con más exactitud gramatical, dice se postrarán. Ahí se puede ver, vamos a ver, aquí dice también Reina Valera se postren, que está en un subjuntivo presente, pero el texto griego es claro que está en indicativo futuro. Entonces, ¿cómo traduce la Reina Valera actualizada? Aquí no veo. Aquí yo haré que lleguen, haré esta en futuro. Haré que lleguen y se postren. También aquí pusieron en tiempo presente. Dice se arrodillen, tiempo presente. La Biblia, Reina Valera contemporánea. Lo mismo la Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente, la Biblia al Día, la Dios Habla Hoy, vayan, también está en subjuntivo. Nueva Biblia Española. Casi todas, fíjense, tradujeron en tiempo presente. ¡Qué extraño! El verbo está en futuro. Lo mismo la pechita. Vamos a ver en inglés qué dice. I will make. Esto está en futuro. I will make them come and bow down before you. Pues esto se implica que está en futuro, porque esta es la introducción a ambos verbos, come and bow down, en inglés. Y lo mismo aplica a la King James en inglés, la versión recobro. Voy a hacer que vengan y se postren. Bueno, como decimos en inglés, anyways, yo ya estoy explicando que sí está en futuro. Y no solamente, ¿por qué hago esto? Fíjense, lo hago porque, en parte lo hago porque no es suficiente que si es bueno, que los creyentes crean lo que les dicen sus pastores, pero es mejor que los pastores lo comprueben con la escritura, ¿o no, hermanos? ¿A que sí? Para que estemos todos seguros que la escritura dice lo que dice y no nomás que crean ciegamente en nosotros. Digo, agradecemos la fe que tienen en nosotros, pero si decimos la verdad no hay nada que temer para probarlo. Bueno, eso solamente es un paréntesis explicativo. Ok, habiendo dicho eso, vamos a continuar entonces con el estudio. Estamos diciendo, eso fue una pequeña nota gramatical. Bueno, ahora necesito que ustedes me ayuden a medida que hacemos esta transmisión. ¿Pueden ver las notas? Sí. Muy bien. Ok, entonces estábamos diciendo, ¿cuál es el reproche de Cristo? El reproche no es a la iglesia, el reproche es a los judíos, en este caso. Presten esa atención. Es a los enemigos de la iglesia. Esos dos verbos en tiempo futuro tienen una connotación de juicio para ellos y de esperanza de justicia a los creyentes. Segunda observación que podemos hacer aquí es el amor que Cristo reitera públicamente a sus escogidos, a su iglesia. Observan cómo termina versículo 9 diciendo que Cristo no solo quiere que los creyentes sepan que Él los ama, Él también quiere que sus enemigos sepan que Él los ama. Porque aquí los que deben de saber son los judíos incrédulos. ¿Observan eso, hermanos? ¿Pueden observar eso? Cristo hará que los enemigos de la iglesia se postren y también va a hacer que sepan que Cristo los ama. ¿Me doy a entender? ¿No es eso un motivo para sentirnos orgullosos de nuestro Señor? Que el amor de Cristo no solamente es un amor patente hacia nosotros, sino que también es un amor público, ¿verdad? ¿Qué prefieren esposas? ¿Que sus maridos las amen o que las amen aún en público? Que les demuestren su cariño, ¿verdad? Pues sí, mi esposo me quiere, pero nunca me lo dice. Sí, mi esposo me quiere. O como el chiste aquel que ya hemos contado, el hombre que decía, bueno, hace 25 años me casé contigo, mujer. Ese día te dije que te amaba, el día que cambie de opinión yo te aviso, ¿verdad? Pues obviamente no funciona así, ¿verdad? Nos gusta saber que se nos ama y se nos gusta oír que se nos ama y nos gusta que nos digan que nos ama delante de otras personas. Y Cristo es orgulloso de decir que ama a su iglesia y quiere que lo oigan muy bien los enemigos de la iglesia, ¿verdad? Entonces, esto que nos sirva de lección, no sé cuándo fue la última vez que tú le dijiste a tu hijo, a tu hija, a tu esposa, a tu padre, a tu madre, que el cariño que le tienes se lo expresaste delante de otras personas. Es algo muy, muy, pues algo cristiano, seguir el ejemplo de Cristo simplemente. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir entonces revisando el siguiente versículo. Creo que todavía tengo un apunte con respecto a este versículo 9. Quizás esté el Señor implicando el día del juicio final, en que el Señor llamará cuentas a los malhechores y sus víctimas serán testigos de sus hechos, así como de su condena. Isaías 60, 14. Vamos a leer ese versículo. ¿Se ve la Biblia en sus pantallas? Pregunto. Sí. Sí. Porque estamos haciendo pruebas con una actualización que hubo. Ok. Versículo 14, por favor, vamos a pedirle ahí a alguien de ustedes que nos haga el favor. Vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron. Se postrarán a las plantas de tus pies todos los que te despreciaban y te llamarán ciudad del Señor, Sion del Santo de Israel. Este es un pasaje paralelo donde se anuncia proféticamente los tiempos del fin en los que el Señor va a vindicar al pueblo de Israel ante sus enemigos, asegurándose de que vengan y se postren y se den cuenta del amor y el afecto que el Señor tiene por ellos. Bueno, como podemos ver, hay un paralelo directo entre eso y el mensaje de Cristo a la iglesia en Filadelfia, a la iglesia fiel. Bien, vamos a continuar ahora con el siguiente punto de nuestro bosquejo. Como ustedes pueden ver, ya hemos visto la descripción de Cristo, el elogio, este fue el reproche a sus enemigos. Ahora vamos a seguir con el siguiente punto, lo cual nos va a hacer saltar del 9 al 11, porque el versículo 10 nos va a quedar acá al final, siguiendo este modelo, para nada más para seguir la secuencia de la lógica de ese diagrama. Versículo 11, vamos a verlo ahora aquí al lado izquierdo de nuestros apuntes. Dice Cristo en el versículo 11, vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Vamos a verlo en la Biblia, solo para dejar claro que no estemos omitiendo ninguna frase importante. Versículo 11 dice, es corto, vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Veamos entonces las tres frases y sus implicaciones. En primer lugar, dice Cristo ahí, vengo pronto. Y no está hablando aquí de la segunda venida, de la venida final, de la parusía, como llamamos en griego, de la venida escatológica última, sino estamos hablando de un juicio, de una visita para una auditoría espiritual. Esa es una aclaración. Segundo, le dice a la iglesia, retén firme lo que tienes. Esto es una exhortación a que sigan haciendo lo que ya están haciendo de manera correcta. En otra frase, sigan obedeciendo. Sigan siendo valientes en el testimonio de Cristo. No se avergüencen, no sean idólatras, no consientan con el emperador que demanda adoración. Todo lo que ustedes ya conocen del contexto que estaba sucediendo ahí. Y para nosotros significa lo que eso pueda implicar en cada uno de nuestros propios contextos. Ser cristianos que no se avergüenzan de Cristo donde quiera que pongamos nuestros pies, a la luz de que Cristo, pues, nos observa. Y después se le dice a la iglesia para que nadie tome su corona, y de la corona que estamos hablando, la Estéfanos era ese premio, esa guirnalda que se le ponía, esa diadema que se le ponía a los vencedores en las contiendas deportivas o bélicas en Roma. En los tiempos de Juan, cuando alguien ganaba una competencia o un general ganaba una guerra, le hacían una especie de corona con formas de hojas y se la ponían alrededor de la cabeza, normalmente hecha de oro, de hojas de palma. Y esto ya había sido mencionado en Apocalipsis 2:10 cuando Cristo le dio el mensaje. Vamos para allá, miren. Apocalipsis 2:10, mensaje a Esmirna. Ya se les había dicho también a ellos que el Señor les daría la corona de la vida. La corona de la vida. ¿Dónde está? Vamos a ver. Aquí está. La Estefanon Tezoen. La Estefanía, por cierto, el nombre de Estefanía viene de eso, significa corona de victoria, ¿ok? Ahí por si necesitan un nombre, si quieren tener otra hija, pues ya saben, ahí consideren ese nombre, ¿ok? Bueno, estamos entonces observando, es un estímulo las palabras de Cristo a la iglesia, un estímulo para que sean fieles, ¿verdad? La corona, que nadie tome tu corona, es decir, bueno, manténganse en la victoria. Ok, entonces ese es un llamado que hace el Señor a la iglesia. Ahora, ¿cuál es la promesa? Porque no hay una advertencia de consecuencias para ellos. Simplemente La promesa está dividida entre el versículo 10, 12 y 13. Vamos a comenzar con el versículo 10, que tiene implicaciones teológicas importantes. A ver, vamos a darle la oportunidad a Erika que lea. Porque has guardado, literal, guardaste la palabra de mi perseverancia bajo presión. Yo también te guardaré. Ok, gracias, Erika. Explico. Bien. En primer lugar, leemos en la Biblia de la Sabónica, porque has guardado, gramaticalmente hablando, eso es un tiempo perfecto, pretérito perfecto simple en español, pero en griego es un tiempo auristo, es decir, se debe de traducir no como has guardado, sino como que guardaste. Si decimos has guardado, hay una implicación de que es has guardado a lo largo del tiempo, pero el verbo guardaste es que se guardó una vez específicamente hablando. Esa es la diferencia. Ya había yo explicado acerca de esas implicaciones gramaticales. ¿Recuerdan eso, hermanos? ¿Recuerdan que expliqué de eso? Bueno, a lo mejor no estaban ese día que lo expliqué. Hay una implicación importante, miren. No es lo mismo decir guardaste que decir has guardado. ¿Captan? El cerebro como que capta la diferencia, ¿no es cierto? Cuando yo digo, has guardado, mi cerebro interpreta que hay un lapso de tiempo progresivo, amplio, en el guardar. ¿Me doy a entender? Pero cuando digo, guardaste, el cerebro interpreta claramente que es una ocasión específica. El texto griego dice, guardaste, aunque la versión en español lee, has guardado. ¿Me doy a entender? Alguien dirá, ay, pastor, no se azote, pues es lo mismo. Bueno, no es lo mismo. Tú lo explicó en otra vez, si me acuerdo. ¿Verdad? Yo ya lo había explicado, sí. Entonces, sí, es muy parecido, pero tiene implicaciones. Y no creemos que las palabras deben de ser... No se debe de asumir que las palabras están escogidas por el autor bíblico por accidente. Debemos entender que fueron escogidas intencionalmente. ¿Me doy a entender? Así como nosotros tratamos de expresar nuestras ideas importantes con precisión, creemos que Dios con mucha más precisión lo ha hecho. ¿Me doy a entender, hermanos? Entonces, cuando estamos diciendo, por ejemplo, en este caso, que Cristo le dice a la iglesia porque ha guardado, cuando el texto griego dice porque guardaste, quiere decir que Cristo tiene en mente un evento específico en el que la iglesia fue puesta bajo una prueba específica y salieron aprobados. ¿Esto qué implicación tiene para nosotros? Bueno, esto tiene la implicación de que hay momentos decisivos en nuestras vidas. Hay ocasiones, hay eventos o circunstancias definitorias en nuestra jornada de vida. Hay momentos cruciales en donde lo que nosotros decidamos va a tener repercusiones positivas o negativas en el futuro. No sabemos cuándo, no siempre sabemos cuándo son. Por eso debemos estar preparados para tomar las decisiones correctas todo el tiempo, porque algunas de esas decisiones van a traer efectos irreversibles, ya sea positivamente o negativamente. En este caso, el hecho de que una ocasión específica, los creyentes de la iglesia de Filadelfia respondieron como Cristo esperaba, eso provocó que Cristo en su soberanía tomara la decisión de concederle ciertos beneficios. ¿Qué beneficios? Vamos a ver otra vez los apuntes y el texto para identificar de lo que estamos hablando. Dice, porque guardaste la palabra de mi perseverancia, y la palabra perseverancia, la palabra griega hupomone, vamos a verla. Estamos en Apocalipsis 3:10. ¿Ok? Dice, porque guardaste, es la palabra guardaste, la palabra de perseverancia. Y lo estoy aclarando porque algunas versiones como Reina Valera, si no me equivoco, vamos a ver, Reina Valera 60. ¿Dónde está? Aquí está. Dice Reina Valera paciencia. Pero no es lo mismo la paciencia que la perseverancia. ¿Saben ustedes la diferencia? ¿Alguien sabe la diferencia? La paciencia y la perseverancia en la Biblia tienen una diferencia. ¿Ok? Entonces, la palabra paciencia es la palabra griega longanimidad, que es macrotumías. Es decir, que, miren, la paciencia, esta es la paciencia, ilustro. En el Nuevo Testamento, la palabra paciencia tiene que ver con el control de la emoción. ¿Me doy a entender? Que no pierdo los estribos, sino que aguanto mis emociones. Eso significa paciencia en el Nuevo Testamento. ¿Está claro? Macrotumía es de gran serenidad, de que tus emociones están bajo tu control. ¿Ok? Digámoslo así. Mientras que la perseverancia es así. La perseverancia, que es hupomone, significa permanencia bajo presión. ¿Me doy a entender? Permanencia bajo presión. Por ahí un refrán muy feo, que en este caso, discúlpenme la ofensa, no es para ofender a nadie, nada más es un refrán que ilustra el punto. Dicen que la carga hace andar al burro, ¿no? Bueno, no estoy diciéndole burro a nadie. Simplemente estoy ilustrando el punto de que el refrán ese dice que la carga hace andar al burro. Es decir, que lo pesado y el burrito camina con todo y la carga encima. Bueno, el burrito entonces en este caso es el cristiano, que persevera. Es decir, a pesar de las circunstancias difíciles, de las pruebas, de las agresiones, de las persecuciones, de las amenazas, el cristiano a lo largo del tiempo permanece. Eso es perseverancia. Mientras que paciencia es que en los momentos específicos, cuando te sacan de tus casillas, te sabes contener. Eso es paciencia. ¿Quedó clara la diferencia? Bueno, aquí lo que Cristo está recalcando es el aguante de los creyentes de Filadelfia a pesar de los problemas y de las pruebas y de las persecuciones. ¿Ok? ¿Está claro? Es bueno ser pacientes, pero puedes ser paciente un día, pero no perseverar. ¿Me explico? Aquí el énfasis está en la perseverancia a lo largo del tiempo. ¿Tienes una pregunta, Rafael? ¿O comentario? Comentario. Me recuerdo una vez que estaba en la máquina de correr. Y es algo así que cuando está arriba de la máquina, eso no puede parar, porque ¿qué sucede? Que si corre y casi no puede estar viendo para abajo, sino tiene que estar la mirada enfrente. Y siente una presión al principio, como que quiere uno bajarse, pero tarda un poquito de tiempo donde ya entra en calor el cuerpo, donde ya empieza a sudar y agarra y fuerza. Y el poner la mirada enfrente le ayuda mucho a uno en que el tiempo pasa y sigue perseverando. Y ahorita que lo menciona, me recordó de ese momento cuando es una presión, porque me imagino que la mayoría ha estado haciendo ejercicio, es la presión que tiene, pero la meta que uno tiene lo hace en continuar a pesar de lo que el cuerpo siente, que quiere en un momento bajarse de ella, pero dice, no, ya me lo propuse y voy a seguir hasta el final. Pues usando la ilustración de Rafael para darle una aplicación completa desde la perspectiva de la palabra perseverancia en el Nuevo Testamento, sería como estar en la máquina, pero ponerte una mochila de piedras en la espalda. Ese es el punto. Es perseverar bajo peso, bajo presión. ¿Me entienden? No es lo mismo ser cristiano a lo largo del tiempo cuando tu negocio prospera, tienes muchas utilidades, tu esposa te quiere, tu suegra te venera, tus hijos te respetan, tu patrón te da vacaciones pagadas y todas las prestaciones, pues qué bueno ser cristiano bajo esos términos, cuando nunca te enfermas. Pero cuando es todo lo contrario, entonces es otra cosa. ¿Me doy a entender? Eso es de lo que está hablando. Esa es la implicación de ese término. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar observando el texto. Entonces, habiendo hecho esas aclaraciones, ya nada más para recalcar, decimos, cuando dice, porque has guardado, ya dijimos, es un evento específico, porque guardaste. Cuando dice, la palabra de mi perseverancia, o sea que ellos fueron fieles a su profesión cristiana bajo presión a lo largo del tiempo, entonces el Señor les promete que Él también los va a guardar a ellos. Vemos una reciprocidad entre lo que tú hiciste por mí, yo lo voy a hacer por ti. Es algo más o menos la idea que está detrás de esto. Ahora, esto es solamente la primera mitad del versículo 10. Vamos por la siguiente mitad. Dice, y vamos a darle la oportunidad a uno de ustedes que lea, por favor. ¿Quién quiere? Léselo. Amén. De la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Gracias. Entonces, miren el versículo completo para que no se sienta como fracturado. Vamos a leerlo nuevamente. ¿Podría hacer el favor de leerlo otra vez, Celia? Gracias. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Muchas gracias. Entonces, vamos a hacer varias observaciones. Es un versículo muy, muy cargado de implicaciones teológicas. ¿Pueden ver mis apuntes ahí en la pantalla? Sí, pastor. Gracias. Muy bien. Entonces, en primer lugar, observen cómo dice. Dice que el Señor, bueno, me voy a regresar al versículo anterior, nomás para que vean, lo dice. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré. ¿Te guardaré de qué? En primer lugar dice, te guardaré de la hora de la prueba. Una vez más vamos a tener que apelar a la gramática del pasaje para dejar claro algunos puntos. En primer lugar, la preposición que se usa allí, observen. Estoy enseñándoles cómo se interpreta usando los principios de la hermenéutica, específicamente la gramática en este caso. Dice, aquí donde dice de, aquí está claramente, de, es la preposición ek, que en griego significa fuera de. No se usa la preposición en, o que normalmente se debe traducir como en medio de. O sea, el texto está bien traducido en español, dice que el Señor nos guardará de la hora de la prueba, es decir, nos guardará ek, aquí lo dice claramente el texto, nos guardará ectes horas tu peirasmu, que es de la hora, esto aunque en el texto griego termina en sigma, como es el sonido de la S, horas, es un sustantivo singular, para que no haya confusión. Entonces, nos guardará de la hora de la prueba. Tu peiras mu, que significa de la prueba. Entonces, Cristo está diciendo aquí que nos va a guardar fuera de la hora. Ahora, algunos de ustedes ya saben por qué estoy haciendo esta aclaración. Porque hay una implicación teológica en el debate de escatología. Si la iglesia, si la perspectiva bíblica es pretribulacionista o post-tribulacionista en cuanto a la venida de Cristo. Algunos de ustedes me van a escuchar diciendo como de, ¿qué está hablando? No sé qué todo eso viene al caso, pero algunos sí entienden lo que estoy diciendo. Es decir, este versículo es uno de los versículos que nosotros usamos como fundamento para demostrar bíblicamente que la iglesia va a ser levantada, va a ser arrebatada antes del periodo de la tribulación. A esta postura se le llama pretribulacionismo futurista, a diferencia de otra postura que se llama premilenarismo histórico, que cree que la iglesia va a ser levantada después de la tribulación. ¿Me doy a entender hasta aquí, hermanos? Esto es un asunto que hay que causa debate entre diferentes grupos evangélicos. ¿Me doy a entender? Es decir, hay personas que creen que la iglesia va a pasar por la tribulación, Hay iglesias que creen que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación y va a estar ya en el cielo durante el periodo de la tribulación. ¿Está claro hasta aquí? Muy bien. Nosotros somos de la convicción de que la iglesia no va a pasar por la tribulación, sino que va a ser arrebatada antes de la tribulación. Y uno de los versículos que nos sirven para fundamentar esta postura es este de Apocalipsis 3:10. ¿Estoy siendo claro? Las razones son varias. La primera de ellas es que la preposición ek, si la iglesia fuera a pasar por la tribulación y este versículo simplemente está prometiendo que Dios va a proteger a la iglesia en medio de la tribulación, entonces en lugar de decir ekhoras, debería decir enhoras, o sea, que Dios te va a proteger en medio, en la tribulación y no de la tribulación. ¿Me doy a entender? Una vez más, qué importante es nosotros interpretar las escrituras con precisión y no de manera antojadiza o emocional, alegórica, sino prestar atención a la precisión de la gramática de las palabras del texto y también de las palabras en conjunto, es decir, a la sintaxis de las palabras. Ya, pastor, no nos atormente con tanta palabrota. Bueno, nada más lo digo por aquellos que lo sepan, pero yo se las pongo fácil. Es decir, las palabras tienen un significado preciso, es nuestro deber identificarlo. En este caso estamos diciendo, dice que Cristo promete a la iglesia que la va a guardar fuera de. Ahora, los que no están de acuerdo con nosotros dicen que Dios va a guardar de la muerte en el tiempo de la prueba, pero dicen ellos, Dios simplemente va a proteger a la iglesia de la prueba. Pero el texto no solamente dice eso. El texto no está diciendo que Dios nos va a guardar de la prueba, que Cristo va a guardar de la prueba a su iglesia, sino el texto está diciendo que lo va a guardar de la hora de la prueba. Y la palabra hora tiene una connotación temporal. ¿Me doy a entender? No es lo mismo decir, yo te voy a guardar de la prueba que yo te voy a guardar de la hora de la prueba. La prueba es una situación estresante. ¿Me doy a entender? La hora es tiempo. ¿Captan lo que estoy diciendo? Si el versículo dijera que Cristo nos va a guardar de la prueba, entonces podría hacer sentido que la iglesia pase por la tribulación, pero Cristo la va a proteger en medio de esos juicios. ¿Me doy a entender? Pero el texto no dice eso. El texto dice que Cristo va a guardar fuera de la hora de la prueba. Ahora aquí entendemos que obviamente no se refiere a una hora literal de 60 minutos. Se refiere a un lapso de tiempo. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Al menos esto le hace más justicia a la exégesis, es decir, a lo que el texto realmente está diciendo. ¿Qué está diciendo? Que Cristo va a guardar a la iglesia fiel del tiempo de la prueba y no solamente de la prueba en sí. ¿Me explico? Ahora, quiero que observemos una cosa más importante en este versículo, para lo cual los voy a llevar una vez más al texto. Dice, la hora de la prueba no es cualquier hora, sino que es una hora, es decir, es un lapso de tiempo que vendrá sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Entonces, veamos estas dos frases por separado. La primera es la hora de la prueba que vendrá sobre todo el mundo. Sobre todo el mundo. Cristo nos librará de la hora y no solo de la prueba, como ya acabo de decir. Solamente para recordar de qué hora de la prueba. ¿Cuál es la hora de la prueba que la Biblia advierte ha de venir sobre todo el mundo? Mateo 24:14 nos sirve para tenerlo claro. Vamos allá. Mateo 24:14. Vamos a ver. Miren, dice, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿El fin de qué? Aquí está muy claro. Al principio de este sermón, le preguntan al Señor Jesucristo, estamos aquí en Mateo 24 y se llama Las señales del fin de los tiempos. Le preguntan sus discípulos, ¿cuándo será la señal de tu venida y la consumación de este siglo? Y Cristo empieza a explicar las señales del fin. Las señales del fin incluyen tribulación, persecución. Dice, el que persevera hasta el fin será salvo. Entonces, este tiempo de prueba del que estamos hablando, esa hora de la prueba no es cualquier hora. Es la hora en donde la ira de Dios será derramada sobre el mundo entero. De ese tiempo estamos hablando. Ahí mismo en el versículo 21 y 22, regresando a nuestros apuntes, leo en Mateo 24 todavía, 21 y 22 dice, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero a causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, la hora de la prueba, interpretamos nosotros a la luz de estos pasajes paralelos, se refiere al periodo de la tribulación. ¿Me estoy dando a entender hasta aquí, creyentes? ¿Sí? Entonces, Cristo promete guardar de la hora de la prueba, le hace del periodo de la tribulación a la iglesia fiel. ¿Me estoy dando a entender? ¿Y por qué pensamos así? También lo pensamos por la última frase del versículo 10. Regresamos entonces a nuestras notas. En esa última frase, en Apocalipsis 3:10 dice que la hora de la prueba viene sobre todo el mundo. ¿Con qué propósito? Poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Entonces, esta prueba de la que nos está hablando aquí Cristo en el versículo 10 es una prueba diseñada no para la iglesia, sino una prueba diseñada para los que habitan sobre la tierra. Es decir, una prueba para el mundo. Una prueba que no es para la iglesia. Entonces, ya hemos dicho anteriormente, el periodo de la tribulación no es un periodo de juicio contra la iglesia. Es un periodo de Cristo, perdón, es un periodo de juicio donde Dios va a derramar su ira contra los enemigos de Cristo y de su iglesia. ¿Hasta aquí me estoy dando a entender, hermanos? ¿Hay alguna pregunta en este punto? ¿No? ¿Está claro? Vamos a ver rápidamente algunos versículos que ratifican esta interpretación a la luz del contexto. Observemos, por ejemplo, volviendo a la Biblia. Permítanme, comparto mi pantalla. Vamos a Apocalipsis capítulo 6. Observen. Vamos por allá. Apocalipsis 6, versículo 10. Dice, ¿puede leer, por favor, Juan? Versículo 10. Clamaban a gran voz, ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que mueran en la tierra? ¿De qué está hablando ahí? Bueno, del tiempo de la tribulación donde estos santos murieron como mártires. Capítulo 8. Versículo 13. No sé si Erika está ahí a la mano para que lea. Y si no, tú mismo. 8:13 de Apocalipsis. ¿13? ¿Mm? Entonces miré y oí volar un águila en medio del cielo, que decía a gran voz, ¡ay, ay, ay de los que habitan en la tierra, a causa de los toques de trompeta que faltan, que los otros tres ángeles están para tocar! Observan que el juicio es para los que están sobre la tierra. Son juicios, ¿verdad? Otro ejemplo, capítulo 11, en el pasaje de los dos testigos, versículo 10. Vamos a pedirle a Martín que lea. Los que moran en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los que moran en la tierra. Los que moran en la tierra, la misma frase que se usó en Apocalipsis 3:10, nuestro versículo de estudio, y estamos hablando de incrédulos. En este caso son los que rechazaron a los dos testigos fieles de Dios y celebran su muerte. Capítulo 12, una vez más. A ver, vamos a Apocalipsis 12, pero ahora el versículo 12. ¿Puede leer ahí, Rafael, por favor? Por lo cual, regocíjense, cielos y los que moran en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Una vez más, ay de la tierra, hablando de que el juicio de Dios está sobre la tierra, y finalmente 14:6. Si está Celia, que lea, y si no tú, Rafael. Después vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciar a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Gracias. Una vez más se menciona los que moran en la tierra. Entonces, si volvemos a nuestro pasaje, que fue el punto de partida, vemos que esta promesa de Cristo es guardar a la iglesia, te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. A la luz de todos los pasajes que acabamos de leer, no cabe duda que la prueba que va a venir sobre los habitantes de la tierra en el contexto de Apocalipsis son los juicios de Dios en el periodo de la tribulación. ¿Estoy siendo claro o no? Entonces, si Cristo está prometiendo que va a librar a su iglesia fiel de ese periodo de tiempo, entonces, por eso creemos nosotros que la iglesia no va a pasar por la tribulación. ¿Preguntas o comentarios? Si es que hay alguno. Si no, no está bien, no hay problema. Bueno, pues entonces seguimos porque todavía nos quedan dos versículos que analizar, pero lo vamos a hacer de una manera más rápida. Para lo cual nos movemos al versículo 12, donde continuamos viendo la promesa de Cristo a la iglesia fiel. Martín, por favor. Al vencedor le haré una columna en el templo. ¿Sí le puedo bajar un poquito? Pues, por favor. Sí, cómo no. A ver, ¿dónde estoy? A ver, te llevo a la Biblia, a ver si se ve mejor. Ahí estaba bien, ¿no? Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Quizás ustedes no recuerden, pero la parte de Turquía donde están las siete iglesias, y Filadelfia no es la excepción, es una zona sísmica. ¿Qué significa eso? ¿Qué zona sísmica? Terremotos, tiemblan. Ok. De hecho, vimos ya que algunas de las ciudades fueron destruidas por los terremotos. Eso es lo que acabó con ellas. ¿Me doy a entender? Así que no era nada extraño para los lectores oír que los grandes templos de granito, de mármol, que construyeron los griegos, no soportaron la fuerza de la tierra y sucumbieron en los sismos, en los terremotos. ¿Me doy a entender? Ahora vemos aquí una promesa que en su contexto hace mucho sentido, porque Jesucristo, nuestro Señor, está prometiendo a la iglesia, primero, que la iglesia va a ser una columna en el templo. Y aquí el templo del que estamos hablando es el santuario de Dios. Recuerden que en la concepción judía, el santuario de Dios no es lo mismo que todo el templo. Explico, porque la palabra griega es muy explícita. El santuario se refiere a la parte interior del gran templo de Dios en Israel, del templo de Dios en Jerusalén. O sea, explicando, recuerden, trazamos una especie de rectángulo aquí, imaginario, viéndolo desde el cielo hacia abajo. Este rectángulo representa la muralla alrededor del templo de Israel. Adentro de este muro hay un patio, todo lo de adentro es patio, y en el centro del patio hay una construcción, un edificio alto, alto, muy alto, 20 metros, ¿entienden? Un edificio alto en el centro rodeado por patios y alrededor de los patios un muro. ¿Me doy a entender? Ese edificio construido, divídanlo, ese edificio alto y largo, lo dividimos en tres partes iguales. Hagan de cuenta tres rectángulos, uno, dos, tres cuadritos. Pero hacia arriba es un edificio grandote, de 20 metros de largo, 8 metros de alto, ¿me entienden? 8 metros de ancho más o menos. Entonces este edificio, este gran salón, ¿ok? Dividido en tres porciones. Dos porciones se llaman el lugar santo y la tercera parte que sobra es el lugar santísimo. ¿Me doy a entender? Ok. La columna de la que está hablando aquí el Señor se refiere a una columna del lugar santísimo. ¿Ok? Es del lugar más privilegiado dentro del santuario. De eso está hablando. Solamente explico todo esto para que haga más sentido la alta dignidad de la promesa que Cristo está haciendo aquí. Obviamente no es que Dios nos va a convertir en una columna de un templo así al estilo de las películas de Disney, donde el palacio de la bestia, todos los objetos que hay ahí son encantados, seres humanos bajo encantamiento. No está hablando de eso, ¿verdad? Está hablando en sentido figurado, de la importancia, del alto privilegio que va a gozar en la presencia de Dios el creyente fiel. Dice, nunca más saldrá de allí. De hecho, ya dijimos, el candelabro puede ser removido, como dice Carballos en su comentario. Recuerden que a la iglesia en Éfeso, el Señor les advierte que si no se arrepienten, su candelabro sería removido. ¿Y el candelabro dónde estaba? En el lugar santo. ¿Me explico? El candelabro iluminaba adentro del santuario. El sumo sacerdote tomaba el candelabro para entrar al lugar santísimo para ver lo que estaba sucediendo ahí. Ahí estaba el candelabro, el lugar más santo del santuario. Podría ser removido, pero la columna, ¿cómo la remueves? No la remueves, ¿me entienden? Garantizada la iglesia tiene su lugar en la presencia eterna de Dios. Seguimos viendo la promesa de Cristo en el versículo 12. También dijo, nunca más saldré de ahí. Ya dijimos, el santuario es el lugar de más adentro. Y recordemos que los edificios de Filadelfia, a pesar de sus grandes columnas de granito, tambalearon y cayeron en los pasados terremotos. La iglesia fiel, cual gloriosa columna, jamás sería derribada en el eterno templo de Dios. Y la segunda parte del versículo dice, y escribiré el nombre de mi Dios. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios. Esa es la primera mención que ahorita yo recuerdo que se hace en el libro de Apocalipsis. Acuérdense, estamos en Apocalipsis 3, versículo 12. Es la primera mención de la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén. Y esto lleva al lector, anticipa al lector lo que va a estar por venir en los capítulos 21 y 22. Obviamente no tenemos el tiempo ahorita para leer esos dos capítulos, pero es una visión gloriosa del futuro prometedor que Dios tiene deparado para todos los creyentes, para todos los fieles. ¿Hasta aquí estamos siendo claros? ¿Sí? Es parte de la promesa del Señor. Y finalmente, el último versículo del estudio de hoy, el 13, que repite la misma promesa y la misma exhortación a todas las iglesias, a las siete. ¿Y cuál es esa? Ya recuerdan ustedes, dice el texto, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces recuerden, recalcamos aquí, oídos y oír, Espíritu, iglesias en plural. Y esto nos dice, en primer lugar, que Es un recordatorio del Espíritu. ¿Cómo la Trinidad? Observen, fíjense bien. Se nos menciona a Dios en el mensaje a la carta, el mensaje nos lo da Cristo y el mensaje cierra lo que el Espíritu dice a las iglesias. La Trinidad íntimamente comprometida en la exhortación y la esperanza a la iglesia y a las iglesias locales, a los creyentes. La segunda observación que hacemos a la luz de este versículo es no solamente el Espíritu, sino también oír. Oiga, este no solo tiene la implicación de te entra al alma por los oídos, sino tiene una implicación de obediencia. ¿Me doy a entender? Oír implica obedecer, no nada más oír. Ah, sí, ya me doy por apercibido. Ya capté la onda sonora que rebotó en el tímpano, dio en el martillo y se me metió por el nervio hasta el cerebro. No está hablando de ese oír nada más. Está hablando de hacer caso, de poner atención y hacer lo que implica lo que se nos acaba de decir. Es decir, mantenernos fieles en la práctica, de no avergonzarnos de Cristo, aunque seamos puestos a prueba públicamente, aunque haya riesgos. Y la última observación del versículo, dije la primera del Espíritu, bueno, oír el Espíritu y luego dice iglesias, singular o plural. Bueno, plural. La despedida indica que los principios de este mensaje son para todas las iglesias, para todos los creyentes, no solo para los de Filadelfia. Por algo dice lo que el Espíritu dice a las, plural, iglesias, ¿verdad? A las iglesias. Podemos ver ahí, no solo en español, dice Tais, eclesiais, ambas en tiempo futuro. Perdón, futuro hay más en tiempo. Estoy hablando de un sustantivo, no tienen tiempo. Estoy hablando del número, singular o plural. Y aquí vemos tanto el artículo, ¿dónde está? Para los que quieren ver el análisis. El artículo Tais, que está en acusativo, dice claramente plural, ¿verdad? Y eclesiais, lo mismo, está en número plural. O sea que, ¿qué estamos hablando? Este es un mensaje para todos nosotros, no solo para los cristianos o para la iglesia que estaba en Filadelfia. Así damos por terminado el análisis con sus observaciones, interpretaciones y aplicaciones de esta iglesia. Y hablando de aplicaciones, dígame, ¿cuáles son algunas de las aplicaciones que nos quedan? Bueno, tú puedes hacer las tuyas mismo, tú misma, después de hacer este estudio, y nosotros haremos las nuestras por aquí. Pero en cuanto a la exposición, aquí doy por terminado la exposición de este mensaje. En el próximo estudio de esta serie, le vamos a entrar al último de los mensajes a las siete iglesias, el que está destinado para la que está en la ciudad de Laodicea, con base en Apocalipsis 3, versículos 14 al 22.